toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Epuyén, en Villa del Dique, Valle de Calamuchita, en Concordia y en Bermejo, Mendoza, el crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina, y la mañana en Capilla del Monte, Córdoba. Por raro que parezca, a través de todos esos tiempos terrestres y en esos puntos, se emite nuestro mensaje con destino, el confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Se dice que quizá fuera Bertrand Russell, el conocido científico, que en ocasión de brindar una conferencia sobre astronomía, al describir cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo éste a su vez lo hacía alrededor del centro de una vasta colección de estrellas conocida como nuestra galaxia, fue interpelado por una simpática señora de avanzada edad. Casi finalizando su charla, una dama ubicada en el fondo de la sala se levantó de su asiento y le dijo: «Lo que usted nos ha contado no son más que tonterías». La señora ponía así en duda, para el científico, el carril de la memoria. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido que lo que pudiéramos imaginar se difunde nuestro mensaje en Internet a través de Radio Colaborativa, QSP más Radio, Delta 80, Radio J, Radio Frecuencia Universal, el Rockernauta Radio y también a través de Recta Final Radio. A través de todas esas emisoras, merced a la colaboración de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero, allí también se escucha Big Bang. El mundo es en realidad una plataforma plana sustentada por el caparazón de una tortuga gigante. Habría espetado al mismísimo Bertrand Russell, una anciana, en medio de una conferencia sobre astronomía. El científico habría sonreído ampliamente antes de replicarle: ¿y en qué se apoya la tortuga? A lo que la dama respondió: usted es muy inteligente, joven, muy inteligente, pero hay infinitas tortugas, una debajo de la otra. Algo que parecería que no se encuentra en ningún lugar. lights to burn. No appeal falls on the ear. Suddenly the way is clear again. You turn, but nowhere is there me. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Y sin cansarte, podés escuchar los mejores programas de rock en www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí compartimos grilla junto a Gigantes Bajo el Sol, Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y, por supuesto, Señales de Rock, con mi querido amigo Daniel Esperlungo, que cumple años, ¿eh? Así que le vamos a dedicar algo muy, muy, muy especial esta noche, ¿sí? ¿Por qué no decirlo así? ¿No es cierto, señor Edgardo? Exacto. La mayoría encontraría bastante ridícula la imagen de nuestro universo como si fuera una torre infinita de tortugas. Pero, ¿en qué nos basamos para creer que lo conocemos mejor? ¿Qué sabemos acerca del universo? ¿Y cómo hemos llegado a saberlo? ¿De dónde surgió el universo en definitiva y hacia dónde va? Si alguien lo creó o va al encuentro de alguien, aunque sea este un desconocido. Time.

Señales de radio que portan Big Bang se emiten a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, y 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba. Algunas de las preguntas sobre el origen podrán parecernos tan obvias como el que la Tierra gire alrededor del Sol, o quizás tan ridículas como una infinita torre de tortugas que la sostenga. Solo el tiempo, cualquiera sea su significado, lo dirá, tal vez ante la corte final. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y si de años se trata, cumple años precisamente un entrañable amigo y colaborador, realmente una persona excepcional. Se trata de Daniel Sperlungo, un caro afecto desde aquí, por supuesto, a quien realmente es un excepcional musicalizador, una persona que realmente ama y contagia el amor por la música, por el arte y precisamente por esto que es la radio. Un gran afecto desde aquí, querido amigo, gracias por todas tus enseñanzas, tu amistad y tu lealtad. Bueno, muy bien, lo voy a ayudar a Sperlungo porque no voy a decir los años que va a cumplir. Entonces, por lo tanto, voy a hacer un cambio de unidad de medida para expresar lo que él cumple precisamente. Cumple medio siglo. Lo hice bolsa, ¿no, señor Edgardo? Realmente sí, ¿no? Bueno, feliz cumple medio siglo Daniel Sperlungo. En el año 340 a.C., más o menos cuando nació Sperlungo, el filósofo griego Aristóteles, con quien Sperlungo le escuchaba rock sinfónico, precisamente, en su libro llamado De los cielos, fue capaz de establecer dos buenos argumentos para creer que la Tierra era una esfera redonda en lugar de una plataforma plana. Muchos de su tiempo y otros más de años venideros consideraron que tales ideas provenían de un perdido. So here we are, or rather here am I, quite alone. And I am dazed, you know I know how good the time was and how I laughed. Times have changed, now you're far away. I can't warmth of what's inside me. Thank you. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestra voz también se puede oír a través de Focus FM 99.9 en Epuyén, Chubut. También a través de Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. Aristóteles, en primer lugar, se dio cuenta que los eclipses lunares se debían a que la Tierra se situaba entre el Sol y la Luna, y que la sombra de la Tierra sobre nuestro satélite natural era siempre redonda. Si la Tierra hubiera sido un disco plano, su sombra habría sido alargada y elíptica, a menos que el eclipse siempre ocurriera en el momento en que el Sol estuviera directamente debajo del centro del disco. Sin duda, Aristóteles era bien distinto de cualquier otro hombre de lento aterrizaje. Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. En segundo lugar, los griegos habían debido a sus viajes que la estrella polar aparecía más baja en el cielo cuando se observaba desde el sur que cuando se hacía en regiones más al norte. A partir de la diferencia en la posición aparente de la estrella polar entre Egipto y Grecia, Aristóteles incluso estimó que la distancia alrededor de la Tierra era de 400 estadios. No se sabe con exactitud cuál era la longitud de un estadio, pero podría ser que fuera de unos 200 metros, lo que supondría que la estimación de Aristóteles era el doble de la longitud hoy en día aceptada. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, que está muy contento con sus entradas de Marillion, ¿sí? A Daniel Esperlungo en su próximo cumple medio siglo, sí. A él le hemos dedicado el tema de Van de Graaff, el de Ray Wilson, que también estará por estas tierras, el de Casino y el de Nexus, sí, realmente con todo el afecto para nuestro querido amigo Daniel. A Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Cualiano de Gigantes Gentiles, a nuestro amigo Roberto Puliche, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro programa en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al Departamento de Edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro, un trabajador, realmente. Los avances que ha hecho en el estudio nuevo de la radio, juntamente con todo el staff de Frecuencia Cero. Algo excepcional. Pronto estaremos, tenemos suerte, el martes estaremos allí, señor Ricardo. ¿Usted cree? ¿Piensa que tal vez sí? A Icarus Music por su aporte de música para el programa en sus ya 16 años, cuyo catálogo pueden consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. Trae una banda muy reveladora, que le gusta mucho a Edgardo, Icarus. Por favor, acérquense y miren los artistas que están presentando. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica de puesta en el aire, Edgardo Auxielo. Dirección general, Hernanda Isich. Una realización, BI Asociados, para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigband@frecuenciacero.com.ar, no te equivoques, Leo, o visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián. Será hasta la semana que viene. Chao.